Bueno, ¿cómo nació el proyecto Anda que Anda de los jardines a tu casa? Fue una idea que nació a partir de la necesidad de llegar a los niños cuando tuvimos que quedarnos en casa y como motivo del aislamiento allá en marzo. Bueno, no se podía ir a los jardines, cada uno en su hogar, de qué manera acercábamos algo de lo que sucede en los jardines y de lo que los niños y niñas tienen derecho a recibir a los hogares. Y bueno, esta idea empezó a crecer. Fue a través de... La idea fue pensar en que personas diversas de la comunidad narraran un cuento o contaran una poesía o una canción o una propuesta. Y así, bueno, comenzaron las invitaciones. También la propuesta fue para por supuesto, las docentes, los niños y niñas, familias. Y en poco tiempo se logró tener un archivo valioso de narraciones, canciones, propuestas, voces diversas, y después había que pensar qué se hacía con eso, como que el proyecto empezó al revés. Entonces, bueno, desde la supervisión empezamos a mandar la idea a las radios contándoles que teníamos la idea de hacer un micro radial desde la supervisión de inicial y desde los jardines, y algunas radios nos contestaron que sí. Y bueno, y nuestra imaginación no iba mucho más lejos que eso. La verdad que en lo personal creía que con tener todos los archivos de los cuentos y lo maravilloso de lo que había sucedido, porque muchísima gente se sumó con mucho entusiasmo a esta idea. Después, mágicamente, eso iba a llegar a las radios, iba a suceder algo, por supuesto que con un gran desconocimiento. Bueno, y felizmente, un día se pone en contacto conmigo Javier de la radio y me pregunta y me dice que se enteró de esta idea y que estaba interesado y que quería colaborar, y entonces cuando le cuento que yo tengo todos los archivos, me dice, bueno, sí, pero ninguna radio va a armarte los micros. Vos imaginate que lo que necesitan las radios es que vos le des algo ya como más resuelto. Entonces, bueno, le conté que en general lo que nos decían algunas de las radios era que teníamos que definir un tiempo y porque, bueno, las programaciones están organizadas en función de esos tiempos. Yo no sabía cuánto podía durar un micro ni más. Entonces, bueno, él gentilmente y de una manera solidaria colaboró para ir armando los micros. Así que así se pudo concretar todo esto, que fue una idea muy loca porque no sabíamos bueno, hablo a mí, de mí, no sabía cómo la iba a poder concretar. Así que bueno, fue maravilloso porque bueno, lo que sí sabíamos es que había niños y niñas en sus casas, en condiciones diversas, en muchos casos en situaciones de vulnerabilidad. Otros rodeados de muchos estímulos y tal vez con mamás y papás que les podían narrar cuentos, otros que no. La variante muy amplia, y imaginan que la radio ahí con su capacidad de acercar estas distancias iba a llegar lejos. Así que esto así más o menos fue lo cómo surgió la idea. Rápidamente armamos el micro con mucha colaboración. Ailén Sartmetzer fue la voz, grabó la voz de apertura y de cierre. Y bueno, puedo agregar que los propósitos de esta idea fueron propiciar el vínculo a través de la radio entre los jardines y los niños de educación inicial, y bueno, estuvo dirigido con este propósito a ellos, pero por supuesto que la radio la escuchan todas en todas las familias, y que se ampliaba este propósito inevitablemente. Otra de las motores de la idea es promover en los niños y niñas y sus familias la audición de cuentos, de poesías, de nanas, de canciones, de juegos, en las voces de docentes, de vecinos de Bolsón, de otras localidades, de artistas, con el fin de enriquecer los bienes culturales y motivar el encuentro en familia, el disfrute, la compañía, la complicidad, el imaginarnos que tal vez hay un tiempo, un momento diario de reunión y de escucha atenta de la radio, bueno, es muy mágico. Así que, bueno, así surgió. Se invitaron a narradores, a docentes del Instituto de Formación Docente, docentes jubilados, hay jubilados de la comarca, amigos de otras localidades y de otras provincias. Se creó la cortina de apertura y de cierre, como ya lo dije, con ayuda, se organizó el material, se fueron diseñando los micros, esto en manos de Javier, y así fue que pudimos llegar a las radios, a algunas radios locales, también a la Radio Nacional de Ñarquinco y a la Radio Nacional de Bariloche, porque bueno, como hay una sala en la escuela de Fita Miche, la radio que pueden escuchar esas familias es la Nacional de Bariloche. Y así llegamos a los 100 programas, que no se puede creer. Hay múltiples agradecimientos. A Ailén, que ya la nombré, que armó las cortinas. Y voy nombrando a muchas de las personas que fueron colaborando con y siguen colaborando. Tere Fulci, Katy Ferro, Claudio Barrientos, Gaby Rivaditi, Anabel Milner, Sandra Ullelo, Gabriel Bebacqua, Vivi Fleischer, Doris Regl, Cecilia Bordoli, Adriana Otermin, Patricia Rosato, Patricia Oteiza, Sonia Gagiotti, Silvia Clemente, Andrea Tello, Claudia Candini, María Gatica, Mariana de la Pena, Laura Balovitz, Laura Yáñez, Marcela Mioli, Ada Ullelo, Mailena Ullelo y Felipe, Cecilia Bertazzoni, Silvia Figueroa, Viviana Vargas, Sergio Zárate, Mirta Lange, Mari Porto, Esther Sepúlveda, Mónica García, Eliana Jordán, Pamela Cámara, Mauricio Giuletti, Liliana Vilche, Liliana Calandra, Cecilia Freyer, Julián Taboada, músicos también, Mercedes Romero, Mariel Valli, Daniel Lugones, Mariano González, Maite Aranzábal, Tutu Marambá, Viruta y Sudor, la narradora y titiritera muy reconocida y que todos seguimos y valoramos en educación inicial, Elena Santa Cruz. Bueno, hay mucha gente para seguir agradeciendo, y por supuesto que en esta lista no están todas las docentes que actualmente están trabajando y que también contribuyen con narraciones, voces de niños y niñas que también han narrado cuentos o se suman a este proyecto con sus saludos, con sus ideas, con sus curiosidades, compartiendo sus estados, sus deseos, sus gustos. Y bueno, y esto es lo que estamos viviendo. Muchas gracias por haber colaborado y haber hecho posible esto, Javier. Bueno, siempre te lo digo en privado, esta vez lo hago público. Gracias, gracias.